muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú, definitivamente. Homenaje a Ramón Palito Ortega. Ramón Bautista Ortega, conocido internacionalmente como Palito Ortega, es un cantautor, autor, guionista, director y productor de cine que también incursionó en la política. Nació en un hogar humilde en el Ingenio Azucarero Mercedes de la ciudad de Lules, en la provincia de Tucumán, el 8 de marzo de 1941, fecha en que fue registrado por su padre. Fue el segundo de siete hermanos, cinco varones y dos mujeres, hijo de Juan Ortega, quien era un obrero azucarero, y de Tomasa Rosario Saavedra. Desde muy pequeño comenzó a trabajar como lutrabotas para ganar dinero y ayudar a su numerosa familia, por lo que abandonó sus estudios primarios, pero después retornó a ellos con una maestra que le ofrecía clases durante las noches. Fue así que en su niñez trabajó además reparando bicicletas, como canillita vendiendo diarios y vendiendo cubanitos rellenos con dulce de leche, y también vendía cotorritas. En 1954, cuando tenía 13 años, sus padres se separaron y su madre abandonó a la familia, quedando con sus hermanos a cargo de su padre. En 1956, con tan solo 14 años, decidió trasladarse a la ciudad de Buenos Aires junto a un amigo con el propósito de buscar trabajo. Durante su primer día en la gran urbe, residió en Plaza Retiro. Después comenzó a realizar diversas tareas de limpieza, para luego ser cadete, camarero y vendedor de café. Así llegó una de sus primeras actuaciones como imitador del popular cantante de rock Elvis Presley durante un festival en la Sociedad de Fomento Jacarandá de Berazategui. Desempeñándose como vendedor de café, ingresó a Canal 7 de televisión y luego en Radio Belgrano, hasta que Carlos Ginés lo convocó para ser su ayudante. En 1957, en esta emisora, conoció a Dino Ramos y Silvio Soldán, que participaban en la orquesta del recordado músico Carliños, a quienes acompañó durante 3 años en esta banda. En estos años aprendió a tocar la batería, con clases por las noches, y estudió guitarra con el músico Tito Cava. Colaboró en la composición de canciones con Dino Ramos y en una de las giras de Carliños y su bandita llegó a Mendoza, donde actuó en un club nocturno, utilizando el seudónimo de Neri Nelson. Durante 3 meses interpretó temas folclóricos en Radio Cuyo y luego grabó 2 discos con el sello Azteca, con temas como La Edad del Amor, No Te Enojes Nena, Mira el Arco Iris y Cupido. Posteriormente modificó su nombre artístico por el de Tony Varano y trató de formar un grupo musical. Viajó a Chile integrando un circo y reemplazó al vocalista chileno Peter Rock en el grupo musical The Lions. Los Leones vendría a ser la traducción, pero no tuvo éxito ya que no conocía el idioma inglés y ello le dificultaba interpretar las canciones. Rechazado por la compañía discográfica Odeón, se presentó en la grabadora Discofonía, donde grabó un disco simple con 2 canciones, Ya no quiero y La locura. Corría el año 1962 cuando se presentó en la empresa RCA Víctor y cantó el tema Sácate la careta, compuesto por él, ante el directivo Ricardo Mejía, quien lo convocó como compositor, Esta canción fue interpretada por Johnny Tedesco y poco tiempo después, tras cantar 20 temas musicales junto a Víctor Buccino, grabó un disco simple con las tonadas María y Escalofrío. A fines de 1962 fue integrado al Club del Clan, programa musical juvenil que tuvo una relevante repercusión y se mantuvo durante varios años transmitido por Canal 13, en donde su canción más popular fue Despeinada, de Chico Novarro, y por su parte ya conocido como Palito Ortega, introducía a su repertorio los temas Bienvenido Amor, Media Novia, La Felicidad y Camelia. Este exitoso programa fue llevado al cine y el 12 de marzo de 1964 se estrenó la película El Club del Clan, dirigida por Enrique Carreras. También integró el grupo musical Los Red Cap junto a Lalo Franzen, Nicky Jones y Johnny Tedesco. El nombre era un homenaje a los Blue Caps, que acompañaban a Jane Vincent y se identificaban con unas gorritas rojas tipo botones de hotel. Tras presentarse en el Club Bohemios de La Boca, en 1964 realizaron su primera gira internacional a México, donde grabaron un long play. Luego viajaron a los Estados Unidos, donde Palito Ortega conoció a Polanca, y finalmente hicieron giras por París, Madrid, Londres y Montevideo. El grupo se disolvió en 1965, cuando ya comenzaba a ser reconocido el grupo rockero inglés Los Beatles. La felicidad, ja, ja, ja, ja, me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar. Gracias al amor y todo gracias al amor. En lo que respecta al cine, los filmes protagonizados por Palito Ortega se estrenaron paralelamente a la edición de sus discos. Los largometrajes fueron realizados como una prolongación de su éxito musical, algo así como un método para llevar al cine lo más relevante de sus temas musicales. A pesar de que ya había actuado como extra en 1958, su siguiente participación cinematográfica fue en 1963, dirigido por Enrique Carreras, en Un viaje al más allá, donde cantó Despeinada. En 1964 fue protagonista de El Club del Clan, dirigido nuevamente por el prolífico Enrique Carreras, junto a Pedro Quartucci, Fernando Ciro, Beatriz Bonet y Alfredo Barbieri, y junto a varios de los protagonistas del programa musical televisivo, y en este año filma Buenas noches, Buenos Aires. En 1965 coprotagonizó junto a Violeta Rivas Fiebre de Primavera, interpretando a un estudiante, y Convención de Vagabundos junto a Ubaldo Martínez. En su trayectoria de más de 5 décadas, fue intérprete de 33 películas, varias de las cuales él mismo dirigió. En 1966 actúa en Mi primera novia, una adaptación y remake de la película Adolescencia del año 1942 con Ángel Magaña y Mirtha Legrand. Durante esta filmación conoció a la joven actriz Evangelina Salazar, que se había destacado en televisión como Jacinta Pichimahuida. Al momento de su estreno, la relación entre ambos ya estaba consolidada y, como anticipó el título, fue su primera y única novia. Luego filma El Rey en Londres, 1966, y en febrero de 1967 hizo una gira por todo el país y luego filmó nuevamente en Londres Quiere casarse conmigo, con la española Sonia Bruno, y siguiendo con Un muchacho como yo, 1968. Y en este mismo año filma en España Amor en el aire, dirigido por Luis César Amador y junto a Rocío Dúrcal. Seguirían Corazón contento y Viva la vida, 1969, Los muchachos de mi barrio y Pasión dominguera, 1970, esta no fue estrenada comercialmente, luego Aquellos años locos, La familia hippie y Muchacho que vas cantando, todas del año 1971. En 1972 actúa en La sonrisa de mamá, junto a Libertad Lamarque, quien no trabajaba en el cine argentino desde 1947, y fueron dirigidos por Enrique Carreras. Luego siguen Me gusta esa chica, 1973, Yo tengo fe, 1974, y No hay que aflojarle a la vida, 1975. Crea su propia compañía Chango Producciones y bajo su auspicio llega el momento de su debut como director en 1976 con Dos locos en el aire, con Carlitos Balá, que relata las aventuras de un oficial de aeronáutica que siempre provocaba conflictos, siendo apañado por su instructor de vuelo, que es Palito Ortega, que lo tolera debido a la amistad de muchos años que los une. Cabe destacar que con Carlito Balá actuaría junto a Palito Ortega y bajo su dirección en 7 películas más: Brigada en Acción, 1977, El tío disparate, 1979, Las locuras del profesor, 1979, Vivir con alegría, 1979, donde también convocó a Luis Sandrini para actuar junto a su esposa Evangelina Salazar, y que el legendario actor aceptó a pesar de sus serios problemas para movilizarse debido a una hemiplejía que había padecido en el año 1978. Debido al gran éxito de Vivir con alegría en 1980, Palito Ortega produce y dirige nuevamente a Luis Sandrini en La familia está de fiesta. Ahora, junto a Nini Marshall y a un gran elenco en el que se incluye Carlito Balá, que sería el último trabajo del gran Felipe, ya que en el último día de la filmación sufrió un ACV, desmayándose, siendo internado de urgencia, y falleció 2 semanas después a los 75 años. Debido al fallecimiento de Luis Sandrini, se le cambió el título al filme, estrenándose como Qué linda es mi familia, y fue dedicada a su memoria. El propio Ortega expresó: decidí cambiarle el título porque consideré que la familia ya no estaba de fiesta. Me pareció algo lógico y lo hice, y se estrenó como Qué linda es mi familia. Y cabe destacar que en esta película participa el padre de Santiago Slavi, el amigo que vive en Praga, República Checa, y que estuvo aquí en este estudio en el programa 1118 del viernes 19 de julio del año pasado. Cuando Palito Ortega canta la canción de la alegría en la Basílica de Luján, acompañado por las Trillizas de Oro, y luego sigue caminando y cantando solo, arrimándose a la orquesta, se ve la sesión de músicos que tocan flautas y clarinetes durante unos 4 segundos aproximadamente, y después sigue cantando para luego verse el rostro de Luis Sandrini. Palito en ese momento se detiene junto a uno de los músicos que está tocando el clarinete, y en primer plano permanece en imagen durante 12 segundos. Y ese músico es el papá de Santiago Slavi, que por esas grandes casualidades de las filmaciones, Palito justo se detuvo junto a él, y de esa manera se inscribió en el cine el papá de Santiago. Continúa con Carlitos Balá en 1981, actuando y dirigiendo Cosa de Locos, cerrando finalmente con esta película su carrera. Luego hará un cameo como un sastre en la película Un loco en acción del año 1983, que interpreta Carlitos Balá. En 1988, Ortega dirigió y actuó junto a Carlos Monzón, Juan Carlos Altavista y Raúl Rossi en Amigos para la Aventura, y participó en Millonarios a la Fuerza, 1979, junto a Luis Landresina y un gran elenco. En el pasado año 2019, apareció en un documental Olmedo, el rey de la risa, que trata aspecto de la vida de Alberto Olmedo desde su infancia y adolescencia en Rosario, dirigido por su hijo Mariano Olmedo. A su vez, Palito fue productor de Adiós Roberto y Tacos Altos, ambas de 1985, y compuso la música para Clínica con Música, 1974, para Con mi mujer no puedo y El tío disparate, ambas de 1978, y es coautor con Alberto Maselli del tema musical La familia unita, de la serie de televisión Los Campanelli. Como cantante, en 1966 ganó el Festival de la Canción en Piriápolis con el tema Convivir, y logró más de 50 premios internacionales, incluyendo el de compositor, el de Midem de Cannes en 1968. Y se calcula que tiene más de 28 millones de discos vendidos. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría, sos mi sueño en la noche, sos la luz de mi día. El lunes 27 de febrero de 1967, tras un breve noviazgo, Palito Ortega y Evangelina Salazar se casaron en el registro civil de la calle Arcos al 1900. El 3 de marzo de aquel año, a las 21:30 horas, se llevó a cabo la ceremonia religiosa en la abadía de San Benito de Buenos Aires, de la calle Villanueva 905. El casamiento fue transmitido en vivo por Canal 13 con la animación de Nicolás Pipo Mancera y Antonio Carrizo. Tuvieron 6 hijos y Evangelina abandonó prácticamente su carrera artística en 1979 para dedicarse a la crianza de sus hijos. Uno de ellos se llama Luis, en honor a Luis Andrini, nacido una semana después del fallecimiento del legendario Felipe, al que 2 semanas antes había dirigido en Qué linda es mi familia. En agosto de 1981 trajo a Frank Sinatra, que actuó en el Luna Park. Fue un éxito desde el punto de vista artístico y popular, pero resultó un fracaso comercial para Palito Ortega, que le provocó una gran deuda que le llevó 5 años saldarla. Enterado de ello, Frank Sinatra apadrinó a Palito cuando viajó con su familia a los Estados Unidos, donde sus abogados le facilitaron hacer negocios gestionando giras, contactos y reuniones con altos directivos televisivos y de cadenas discográficas. Después de su regreso de Estados Unidos, comenzó su carrera política como aliado de Carlos Menem, siendo electo gobernador de su provincia natal, cargo que desempeñó desde 1991 a 1995, y luego entre 1995 y el año 2000 fue senador nacional por la provincia de Tucumán. En el año 2002 recibió junto a Chico Novarro un premio Martín Fierro por la composición de la banda de sonido del programa televisivo El Sodero de mi Vida. Yo tengo fe porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será todo mejor. En el año 2007 cantó en una fiesta íntima de la Cámara Argentina de Salas de Bingo y Afines. En el 2009 recibió un homenaje en el ciclo televisivo de Susana Jiménez, donde se recorrió su trayectoria. Después, y luego de 30 años, encabezó un recital en el Teatro Luna Park. En diciembre del 2010 actuó en el Festival de la Canción Popular en Mar del Plata. En 2012 actuó en la telenovela Graduados, cantando para el casamiento de una de las protagonistas. Además, grabó la cortina musical del programa de televisión Prende y Apaga de la señal de noticias TN. En el 2013 fue agasajado por la Academia Grammy con el premio Grammy Latino a la excelencia musical. Hacia la actualidad, continúa presentándose en diversos escenarios, brindando conciertos, en espectáculos y en grandes fiestas nacionales. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Así de esta manera hemos homenajeado a Ramón Bautista Palito Ortega, que pasado mañana domingo 8 de marzo cumplirá 79 años. Muy feliz cumpleaños, Palito Ortega. Yo tengo